León Denis. Juana de Arco, Medium. Introducción. Nunca la memoria de Juana de Arco ha sido objeto de controversias tan apasionadas y ardientes como las que hace algunos años se suscitaron en torno de esta gran figura del pasado. Mientras que por una parte, exaltándola, se intentaba monopolizarla y encerrar su personalidad dentro del paraíso católico, por la otra, mediante una táctica ahora brutal, con Talamas y Henry Berenger, ora hábil y científica, además de secundada por un talento sin par, con Anatole France, se esforzaban por menoscabar su prestigio y reducir su misión a las dimensiones de un mero hecho episódico. ¿Dónde hallaremos la verdad acerca del papel de Juana en la historia? En nuestro sentir, no reside ni en los ensueños místicos de los hombres de fe, ni en los argumentos vulgares de los críticos positivistas. Ni unos ni otros parecen poseer el hilo conductor que permita orientarse en medio de los hechos constitutivos de la trama de aquella existencia extraordinaria. Para penetrar el misterio de Juana de Arco creemos necesario que se estudien y practiquen largamente las ciencias psíquicas. Es menester haber sondado los hondones del mundo invisible, del océano de vida que nos circunda, del que salimos todos al nacer y en el cual volvemos a sumergirnos con la muerte. ¿Cómo podrían comprender a Juan esos escritores cuya mente no se ha elevado jamás por encima del círculo de las contingencias terrenas, del estrecho horizonte de un mundo inferior y material? Que no han abordado nunca las perspectivas del más allá. De 50 años a esta parte, todo un conjunto de hechos, manifestaciones y descubrimientos traen nueva luz sobre esos amplios aspectos de la vida, en todo tiempo presentidos pero acerca de los cuales solo teníamos hasta ahora datos vagos e inciertos. Merced a una observación atenta y experimentación metódica de los fenómenos psíquicos, una ciencia vasta y poderosa se va integrando poco a poco. El universo se nos muestra como depósito de fuerzas ignotas, de energías innumerables. Un infinito que produce vértigo aparece ante el pensamiento, un infinito de realidad, formas y poderes vitales que se sustraían a nuestros sentidos, y algunas de cuyas manifestaciones han podido medirse con gran precisión, valiéndose de aparatos registradores. La noción de lo sobrenatural se desmorona, pues de la inmensa naturaleza vemos crecer incesantemente los límites de su dominio, revelándose la posibilidad de una vida orgánica invisible, más rica e intensa que la de los humanos, regida por leyes imponentes. En infinidad de casos esa vida se mezcla con la nuestra, e influye sobre esta última para bien o mal. Los más de los fenómenos del pasado, que se afirman en nombre de la fe, al paso que en nombre de la razón se niegan, podrán de hoy en adelante, recibir una explicación lógica y científica. Los extraordinarios hechos que caracterizan a la existencia de la Virgen de Orleans son de esta especie. Tan solo su estudio, que el conocimiento de fenómenos idénticos observados, clasificados y registrados en la actualidad facilita, es capaz de explicarnos la naturaleza y la intervención de fuerzas que en ella y a su alrededor, actuaban y que orientaron su vida hacia un noble objetivo. Los historiadores del siglo XIX, Michelletti Guyon, Cuicheret y Henri Martin, Simeon Luce y Joseph Fabre, Bayet de Virville y Lannery d'Arc, han estado contestos en exaltar a Juana y ver en ella una heroína de genio, una especie de mesías nacional. Solo en el siglo XX, se hace oír el reparo crítico y es a veces violento. Talamas, profesor adjunto de la universidad, ¿ha llegado realmente a tratar a la heroína de Ribalda, conforme le acusan ciertos periódicos católicos? Él mismo lo niega, y en la obra que ha publicado no se sale de los límites de una crítica honesta y cortés. Su punto de vista es el de los partidarios del materialismo. Dice, no corresponde a nosotros, que consideramos al genio como una neurosis, reprochar a Juana el haber objetivado en santas las voces de su propia conciencia. Talamas, Juana de Arco. La historia y la leyenda, página 41, edición, Paclot y compañía. No obstante, en sus conferencias a través de Francia ha sido más categórico. En Tours, hablando el 29 de abril de 1905, con el auspicio de la Liga de la Enseñanza, nos recordaba la opinión sobre Juana de Arco, sustentada por el profesor Robin de Cempuis, uno de sus maestros, el cual creía que Juana no había existido nunca y que su historia solo constituía un mito. En cuanto a Talamas, un poco forzado quizá, reconoce de todo punto la realidad de esta vida, pero se declara contra las fuentes en que los panegiristas de la doncella bebieron. Se ingenia para empequeñecer su papel sin que por ello se rebaje hasta injuriarla. A su ver, Juana no hubiera hecho nada por sí propia, o muy poca cosa. Cupo a los orleaneses, por ejemplo, el mérito de su liberación. En Riverenger y otros escritores, han abundado en igual sentido, y la misma enseñanza oficial parece haberse impregnado en cierta medida de sus opiniones. En los manuales de las escuelas primarias francesas se eliminó de la historia de Juana todo lo que tuviera un tinte espiritualista. No son ya sus voces, sino siempre la voz de la conciencia la que la guía. Conforme se verá, la diferencia salta a la vista. No va tan lejos Anatole France, en sus dos volúmenes, Obra de arte y de inteligencia. No puede dejar de reconocer la realidad de las visiones y voces de la doncella. Alumno de la École des Chartes, está muy bien documentado para atreverse a negar lo evidente. Su obra es fiel reconstrucción de la época, la fisonomía de las ciudades, paisajes y hombres de entonces han sido allí pintados por mano maestra, con una habilidad y pureza de toques que recuerdan a Renan. Sin embargo, la lectura de su libro nos deja indiferentes y desilusionados. Sus juicios son a veces falseados por el espíritu de partido y, lo que es más grave aún, a través de sus páginas sentimos pasar una ironía sutil y penetrante que no corresponde a la historia. En realidad, el juez imparcial debe comprobar que a Juana, a quien los católicos exaltan, la rebajan los librepensadores mucho menos por odio que por ánimo de contradecir y oponerse a los primeros. Zamarreada en ambos sentidos, la heroína se toma de esta manera en una especie de juguete en manos de los partidos. Y tanto en las apreciaciones de los unos como en las de los otros, ha habido exceso, porque, como por regla general ocurre, la verdad se halla entre los dos extremos. El punto esencial de la cuestión, es la existencia de fuerzas ocultas que los materialistas ignoran, de poderes invisibles, no sobrenaturales y milagrosos, como ellos lo pretenden, sino pertenecientes a dominios de la naturaleza que tales materialistas no han explorado. De ahí su impotencia para comprender la obra de Juana y los medios con ayuda de los cuales le fue posible llevarla a efecto. Esos materialistas no han sabido medir la inmensidad de los obstáculos que ante la heroína se erguían. Pobre niña de 18 años, hija de humildes aldeanos, sin instrucción, puesto que no sabía J, dice la crónica, tiene en contra de ella a su propia familia, la opinión pública y el mundo entero. ¿Qué hubiera hecho, pues, sin la inspiración y la visión del más allá que la sostenían? Representaos a aquella muchacha de los campos en presencia de los grandes señores, de las señoronas y prelados. En la corte como en los campamentos, en todas partes mera plebeya proveniente del fondo de las campiñas, desconocedora de las cosas de la guerra, con su acento defectuoso, debe afrontar los prejuicios de rango y nacimiento, el orgullo de casta y, más tarde, las zumbas de los combatientes, habituados a despreciar a la mujer y sin poder admitir que una de estas los comande y dirija. Sumada a ello la desconfianza de los clérigos, que en aquella época veían, en cuanto fuese anormal, la intervención del demonio. Estos últimos no le perdonarán que obre prescindiendo de ellos y de su autoridad, lo cual será, por sobre todo, la causa de su perdición. Imaginad la curiosidad malsana de todos y en particular de los soldadotes, en medio de quienes, virgen sin mácula, ha de vivir de continuo, soportar las fatigas, las penosas cabalgatas, el peso abrumador de una armadura de hierro, dormir en el suelo, bajo la tienda, en las largas noches en que acampaban, con los desvelos y preocupaciones agobiadores de su ardua tarea. En el curso de su corta carrera superará todos los obstáculos, y de un pueblo dividido y desgarrado en mil facciones, desmoralizado y extenuado por el hambre, la peste y cuantas otras miserias son consecuencia de una guerra que durará cerca de 100 años, Juan hará una nación victoriosa. Ved aquí lo que algunos escritores de talento pero ciegos, afectados de una ceguera psíquica y moral que es la peor de las enfermedades del intelecto, han intentado explicar por medios puramente materiales y terrestres. Flacas explicaciones y argucias cojas, que no resisten la prueba de los hechos. Pobres almas miopes, almas nocturnas a las cuales las luces del más allá encandilan y turban. A ellas se puede aplicar la sentencia de un pensador que dice así: lo que saben es solo una nonada, y con lo que ignoran se crearía el universo. Una cosa deplorable hay, y es que ciertos críticos de nuestro tiempo, experimentan la necesidad de estimar en menos, de empequeñecer y extinguir con furia todo lo que sea grande, cuanto se eleve por sobre su incapacidad moral. A cualquier parte donde un foco brille y se encienda una llama, les veréis acudir y verter un diluvio de agua helada sobre aquel rayo de luz, sobre esa antorcha. ¡Ah, cuán magnífica lección les da Juana, dentro de su ignorancia, de las cosas humanas, pero con su profunda visión psíquica, con las palabras que dirigía a los examinadores de Poitiers, y que tan adecuadas son para los escépticos modernos, los espíritus mezquinos de nuestro tiempo! Leo, decía, en un libro donde hay más cosas que en los vuestros. Aprended también vosotros a leer en él, señores contradictores, y a conocer estos problemas. Hecho lo cual podréis hablar con un poco más de autoridad acerca de Juana y de su obra. Es preciso que veáis pasar las almas de las naciones y de los héroes a través de las grandes escenas de la historia. Y si sabéis amarlas, acudirán ellas a vosotros y os inspirarán. Tal el secreto del espíritu de la historia, lo que ha hecho a los escritores poderosos, como Michelet, Henry Martin, y otros, que comprendieron el genio de las razas y épocas. De ahí que corra por sus páginas el soplo del más allá. En lo que hace a los otros, Anatole France, Lavisse, y sus colaboradores, aparecen secos y fríos a despecho de su talento, porque no conocen ni comprenden la comunión eterna que fecunda al alma por el alma. Dicha comunión sigue siendo el secreto de los grandes artistas, pensadores y poetas. Fuera de ella no hay obra imperecedera. Abundante venero de inspiración, mana del mundo invisible sobre la humanidad, y estrechos lazos subsisten entre vivientes y desaparecidos. Todas las almas se hallan unidas por hilos misteriosos, y ya en la tierra vibran las más sensibles al ritmo de la vida universal. No otro ha sido el caso de nuestra heroína. Puede la crítica ofender su memoria, pero en balde habrán de ser sus esfuerzos en tal sentido. La existencia de la Virgen Lorenesa, como la de todos los grandes predestinados, se halla grabada en el granito eterno de la historia, de manera que nada podrá debilitar sus rasgos, porque es de las que muestran con mayor evidencia, a través de la oleada tumultuosa de los acontecimientos, la mano soberana que guía al mundo. Para captar el sentido de esta existencia y comprender el poder que la dirige, hay que elevarse hasta la ley superior e inmanente que preside el destino de las naciones. Por encima de las contingencias terrenales, y de la confusión de los hechos producidos por la libertad humana, es preciso ver la acción de una voluntad infalible, que supera la resistencia de las voluntades particulares, de los actos individuales, y sabe llevar a término la obra que persigue. En vez de extraviarse en el caos de los hechos, hay que abarcar el conjunto y aprender su oculto vínculo. Entonces aparece la trama, el encadenamiento que les une, y se revela su armonía, en tanto que sus contradicciones se borran y funden en un vasto plan. Comprendemos que existe una energía latente e invisible, que irradia sobre los seres y, aun dejando a cada uno cierto grado de iniciativa, les envuelve y arrastra a todos hacia un mismo objetivo. Por el justo equilibrio entre la libertad individual y la autoridad de la ley suprema, se explican y conciban las incoherencias aparentes de la vida y la historia, al paso que su profundo sentido y su finalidad se revelan al que sabe penetrar la naturaleza íntima de las cosas. Fuera de esta acción soberana no habría sino desorden y caos en la variedad infinita de los esfuerzos e impulsos individuales, en toda la obra humana en suma. De Dom Remy, a Reims, esta acción es palmaria en la epopeya de la doncella. Porque en tal caso la voluntad de los hombres se asocia en amplia medida a los fines que desde lo alto se persiguen. Sin embargo, a partir de la consagración redoblan en intensidad la ingratitud, la ruindad y las intrigas de cortesanos y clérigos, así como la mala disposición del rey. Según lo expresa Juana, los hombres se resisten a Dios. Egoísmo, desorden moral y rapacidad obstarán la acción divina que ella y sus invisibles defensores sirven. La obra de liberación se tornará más problemática, salpicada de vicisitudes, retrocesos y reveses. Mas no por ello dejará de continuarse, si bien serán necesarios, para que se lleve a cabo, mayor número de años y más penosos trabajos. Hemos dicho ya que únicamente desde el punto de vista de una nueva ciencia emprendemos esta labor, y deseamos vivamente repetirlo, con el objeto de que no se incurra en error en lo que toca a nuestras intenciones. Al tratar de proyectar un foco de luz sobre la vida de Juana de Arco, no obedecemos a ningún móvil interesado, a prejuicio político ni religioso alguno. Nos situamos tan lejos de los anarquistas como de los reaccionarios, a igual distancia de los fanáticos ciegos que de los incrédulos. En nombre de la verdad y la belleza moral, como por amor a la patria francesa, trataremos de que la noble imagen de la Virgen inspirada se destaque de las sombras que han intentado acumular en su entorno. Con el pretexto de análisis y de libre crítica existe en nuestra época, como decíamos, una tendencia profundamente deplorable a denigrar cuanto ha hecho la admiración de los siglos, a deslucir y alterar todo lo que se halla exento de tachas y lunares. Conceptuamos un deber que incumbe a todo hombre capaz de ejercer, bien con la pluma, bien con la palabra, alguna influencia alrededor de él, el que sostenga, defienda y aumente el esplendor de lo que hace la grandeza de nuestro país, todos los nobles ejemplos que al mundo ofreció, cuantas bellas escenas enriquecen su pasado y brillan en su historia. Y constituye una mala acción, casi un crimen, tratar de menoscabar el patrimonio moral, la tradición histórica de un pueblo. En efecto, ¿no son acaso estos los que integran su fuerza en las horas difíciles? ¿Por ventura no extrae de ellos sus más varoniles sentimientos en el instante del peligro? La tradición de un pueblo y su historia, son la poesía de su vida, su consolación en la prueba y su esperanza en lo venidero. Mediante los vínculos que entre todos crea nos sentimos de verdad hijos de una misma madre, y miembros de una patria común. Por eso es menester que recordemos con frecuencia, las grandes escenas de nuestra historia nacional, y las hagamos resaltar, ya que está llena de lecciones brillantes, y es rica en enseñanzas poderosas, en lo cual quizás sea superior a la de las otras naciones. No bien exploramos el pasado de nuestra estirpe, en toda época y por donde quiera, vemos erguirse grandes sombras que nos hablan y exhortan. Desde el fondo de los siglos, surgen voces que nos refrescan gratos recuerdos, recuerdos tales que si los tuviéramos presentes siempre en el espíritu, bastarían para inspirar e iluminar nuestra vida. Pero sopla el viento del escepticismo y el olvido y la indiferencia, llegan, nos absorben, las preocupaciones del vivir material y terminamos por perder de vista lo que de más grande y elocuente existe en los testimonios del pasado. Entre tales recuerdos no lo hay más conmovedor ni más glorioso que el de la muchacha extraordinaria, que iluminó la noche del medioevo con su radiosa aparición, y de quien pudo decir Henry Martin, nada semejante se ha producido en la historia del mundo. En nombre del ayer tanto como del mañana de nuestra raza, en nombre de la obra que le resta cumplir esforcémonos, pues, por conservar en su integridad todo su patrimonio moral, y no vacilemos en rectificar los juicios falsos, que en sus libros han formulado ciertos escritores. Trabajemos por apartar del alma del pueblo el veneno intelectual que tratan de inyectarle, con el objeto de conservar en Francia esa belleza y esa fuerza suyas que la harán grande aún en las horas de peligro, y a fin de dar al genio nacional todo su prestigio y brillo, debilitados por tantos sofismas y teorías nocivas. La guerra de 1914 hectáreas impuesto silencio a las vanas polémicas y críticas estériles. En medio de la tempestad, Francia solo se acordó de Juana para implorar su protección y socorro. Hay que reconocer que en el mundo católico, mejor que en cualquiera otra parte, han sabido rendir a Juana solemnes homenajes. En los medios creyentes la ensalzan y le ruegan tras haberla beatificado. Por su parte, los republicanos librepensadores han cooperado a instituir en su honor una fiesta anual y nacional, que es al mismo tiempo la del patriotismo. Pero, tanto en el uno como en el otro campo, casi no han llegado a comprender el verdadero carácter de la heroína, a captar el sentido de su existencia. La historia de Juana es como una mina inagotable de enseñanzas cuya extensión no hemos medido en su totalidad, así como no hemos extraído de ella todo el beneficio que es de desear para la elevación de las inteligencias y la penetración de las leyes superiores del alma y el universo. Hay en esta vida profundidades que pueden causar vértigo a los espíritus mal preparados, encontramos en ella hechos capaces de producir incertidumbre y confusión en el pensamiento de quienes no poseen los datos necesarios para resolver tan grandioso problema. Mas, para el que ha levantado un poco el velo del mundo invisible, la vida de Juana se aclara e ilumina, y todo en ella se explica y comprende. En efecto, entre los que elogian a la heroína, ¿cuántos puntos de vista diversos y qué de apreciaciones contradictorias? Los unos buscan ante todo en la memoria de Juana una ilustración para su partido, al paso que otros, mediante una tardía glorificación, piensan eximir a cierta institución secular de las responsabilidades que sobre ella han pesado. Por último, están igualmente los que no quieren ver en el triunfo de Juana más que la exaltación del sentimiento popular y patriótico. Podemos preguntarnos si con los elogios que desde todos los rincones de Francia ascienden hacia la gran inspirada, no se mezclan muchas intenciones egoístas y miras interesadas. Sin duda piensan en Juana y la aman, pero al mismo tiempo, ¿no se piensa demasiado en sí propio o en el partido a que se pertenece? ¿No buscamos en tan augusta existencia lo que pueda halagar nuestros sentimientos personales, las opiniones políticas que profesamos, y las inconfesadas ambiciones que nos mueven? Me temo sean contados los hombres que saben levantarse por sobre el prejuicio, por encima de los intereses de casta o de clase. Poquísimos intentan penetrar el secreto de esta vida, y entre quienes lo han penetrado ninguno hasta hoy, salvo en casos aislados, se atrevió a elevar la voz y manifestar lo que sabía, veía y comprendía. De mí sé decir que si mis títulos para hablar de Juana de Arco son modestos, poseo al menos uno que reivindico resueltamente, y es el de hallarme libre de toda preocupación partidista, así como de todo cuidado de agradar o desagradar. Con plena libertad de pensamiento e independencia de conciencia, exento de cualquier atadura, solo buscando y queriendo en todo la verdad, en tal estado de espíritu, abordo este importante asunto y voy a indagar la palabra del misterio que sobre este incomparable destino se cierne. León Denis.